De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué las aguas del Caribe son de color turquesa? No hay mejor imagen que identifique al Caribe que una playa con arenas blancas, sol brillante, brisa fresca y aguas cristalinas, azules y verdes, en todas sus tonalidades. Se oye decir que el mar es azul porque refleja el color del cielo, pero eso no es así. ¿Por qué las aguas del Caribe son de color turquesa? ¿Y tú qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Azul como tal no son, son más bien transparentes, pero por minerales y lo que hay en los fondos, en el fondo del mar es lo que lo hacen azul. Una facultad física que tiene en los reflectores de luz, ese es el reflejo tanto de las gotas de oxígeno que te refleja desde el cielo hasta el mar. Entonces es un reflejo que tiene tanto el mar como el cielo, no son ninguno de los dos azul, es un reflejo de luz. Es la concentración de agua. Por el agua Porque es agua limpia y no es como las playas de Palmarito que son todas así, todas cochinas, todas asquerosas. Pero es que no es precisamente el cielo, ni el sol ni la luna, sino también por la falta de limpieza. Como un espejo del cielo, el color del cielo, pues como el cielo es azul, entonces él también se refleja azul. No, pero también dependiendo de la contaminación puede ser verde, puede ser azul o medio marrón, así beige. Porque cada cierto tiempo también unas algas sueltan una toxina ahí que el agua se pone rojo. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El color del mar lo determina un efecto combinado de reflexión, absorción y dispersión de la luz. Hay reflexión cuando la luz blanca del sol choca con la superficie del mar y los azules y violetas son rebotados a nuestros ojos. Y al contrario, hay absorción cuando los rojos, amarillos y naranjas logran atravesar la superficie. Por otro lado, si el agua contiene algas, barro e impurezas, la luz absorbida es dispersada por esas partículas, tornando al azul y al verde en diferentes tonalidades. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.